Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir. Ay, mírame, no me evites más, porque tanta vergüenza. Tengo mi razón, en las noches no me sientes, y sin alma te entregas. Yo que te amé con ilusión, te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, que mi pasión te regalé, sin guardarme nada. Para hablar de otra oportunidad, pero tu silencio me lastima, no hay piedad. A veces parece que tratan de correr